iba yo a rogar cuando te fuiste. Dijiste que sin ti me moriría, que sin ti me perdería. Y te fuiste. No, no te voy a llorar, no te voy a esperar. Te alejaste de mí después que te entregué mi vida entera. Te alejaste de mí después que te entregué mi vida entera. Lloraré, no te lloraré.